Como dijimos en los últimos días, un grupo de familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan apeló el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal. La abogada Valeria Carreras nos va a contar seguramente de qué se trata. Buen día, Valeria, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va todo la Pampa? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Contanos perfecto. ¿En qué instancia está este expediente? ¿En qué? Disculpa, yo no te escuché bien. ¿Cómo? Contanos cuál es el paso que han dado para que este expediente no termine en Comodoro Py. Ah, sí, perdón. La causa del espionaje ilegal que tramitaba en Dolores fue logrado el pase que quería el expresidente y procesado Mauricio Macri a Comodoro Py. Sabemos que en Comodoro Py todo lo que llega ahí cae en un pozo de manejos de mesa judicial, de contactos, de jueces que juegan al pádel con este procesado, jueces que llaman 59 veces al procesado actual, pero que antes era presidente, etcétera. Sabemos que no va a haber justicia. Y hoy les tengo una primicia absoluta, acaba de ocurrir hace 15 minutos. Concedieron autorización para viajar al exterior a Gustavo Héctor Arribas, el ex director de AFI, también procesado en la causa de espionaje, íntimo amigo del expresidente Mauricio Macri, elegido en base a que se sabía todas las trampas arriba. Sí, el más vivo de todos. Sí. El más vivo de todos. Pero dijo el que se sabía todas las trampas. Está documentado, no es un dicho mío. ¿Y qué es esta circunstancia que nos contás? ¿Pidió ir al exterior? Pidió ir al exterior, pero de una manera que si lo hubiésemos pedido vos o yo, no nos lo hubieran conseguido. ¿Por qué? Porque nuestra ley dice que todo escrito presentado en los tribunales de Argentina debe hacerse en idioma castellano. Y si vos tenés un instrumento que está en otro idioma, lo acompañás con un traductor público, ¿sí? Bueno, ellos no. Presentaron una carta en inglés, aparentemente de un tal Mohamed, de una empresa que probamos que estaba dada de baja en Inglaterra. Ellos dijeron, sí, pero trabaja en los Emiratos Árabes. Bueno, pero tráemela con personería, tráemela traducida con un traductor público. ¿Qué hicieron? No presentaron nuevamente la carta, solamente dijeron, la prueba de la invitación es estos pasajes, los compraron ellos, pero a mí no me consta que los compraron ellos. Yo verifiqué y las millas están para Gustavo Arribas. Es decir, hubiésemos probado lo que hubiésemos probado, la autorización salía. ¿Qué es lo diferente? Que han prometido que si deben cortar el viaje y volver a pedido del juzgado, imagínense cómo avisarle a Emiratos Árabes que tiene que venir, ¿no? Pero bueno. Él corta el viaje y vuelve. A mí lo que me llamaba la atención es cómo se dan este tipo de autorizaciones sin ningún tipo de requisito que a nosotros, te repito, nos hubieran pedido, cuando Emiratos Árabes Unidos no tiene convenio de extradición. Claro. Es decir, que si decide quedarse, se queda. Y otra cosa que me llamó la atención. Sí, eso sería un lugar y una circunstancia ideal que elegiría un delincuente para escapar del esclarecimiento. Se elegiría a alguien que tiene encima un proceso con una expectativa de quedar sentenciado en firme muy alta, salvo que quede en Comodoro Py. Si queda en Comodoro Py, sabe que no le va a pasar nada. ¿Quién adoptó esa decisión? El juez Ercolini, que quedó a cargo mientras no se sustancie la apelación de nuestra parte. Claro. Porque tiene que despachar, estas cosas no se pueden supeditar a la apelación, ¿no? Yo lo que digo es, esta es la primera muestra. El capricho, la insistencia de tramitar en Comodoro Py tenía un sentido. Van a tener todas a favor. Mira, yo lo comparé hoy, pensaba, ¿no?, con los tripulantes. Los tripulantes empezaron a perder la chance de vivir cuando la noche anterior llamaron por teléfono, el 14 de la noche, el 23:45, e informaron que tenían un principio de incendio en batería, que había una tormenta y demás. Nadie los fue a buscar. A la 1 de la mañana volvieron a llamar. Los atendían, ojo, nadie los fue a buscar. Y así durante la madrugada hasta el último llamado, que fue a las 7:19 a.m. del 15 de noviembre, y nunca más supimos de ellos y sus familiares se quedaron sin un ser amado, pero lo peor, sabiendo que hubieran podido vivir si no los abandonaban en alta mar. Esta última parte es la que queremos probar, porque ya tenemos procesados, ya tenemos la orden de la Cámara de Federal de Comodoro Rivadavia para seguir investigando no solamente a los procesados de la Armada, sino también a los civiles, que eran el ministro de Defensa Awad, el expresidente Macri, el ex jefe de la Armada, que lo habían dejado exonerado de toda culpa. Mira, otra cosa que avanzamos y que va a probar la gravedad de todo esto, es y que no tengo prensa para decirlo, por eso aprovecho, es que los familiares no se equivocaban cuando decían que las imágenes del hallazgo eran oscuras, eran raras, no confiaban en esas imágenes. Pedimos que se haga una pericia para ver si eran editadas, para ver qué era esto tan oscuro que se veía. Sí. Y finalmente la pericia lo que está dando es, no se puede hacer la pericia porque los archivos que le dieron a la jueza no coinciden con los archivos que tiene la Armada. Entonces ahora se pidieron las imágenes en crudo, aunque sean horas de agua, no importa, de todos los AUV que se lanzaron al agua para el hallazgo. Así los pueden peritar el perito nuestro de parte y el perito de oficio. ¿Quién le dio esas imágenes recortadas a la justicia? ¿Y qué organismo? La Armada. Ajá, bien. La Armada, que es la fuerza. ¿En qué momento? En el momento que vuelvan. El trámite de entrega del material al Poder Judicial, ¿en qué momento temporal ocurrió? En Ezeiza, en diciembre del 2018. Bien. En diciembre del 2018 será con sobres lacrados, de manos de los veedores a bordo de la Armada, se lo dan a la jueza. Firma la jueza, la jueza y todos los que intervenían, ¿no? Bueno, acá dice que en estos discos hay tal cantidad de archivos. Vos tenés que firmar, sí, lo recibo. Pero cuando los pusieron a ver, había menos archivos. Entonces, pensando que estaban dañados, le piden una copia a la Armada, que la Armada también por pliego tenía una copia. La Armada se los da. Y ahí nos muestran todo este material. Cuando los peritos comparan lo que le dieron a la jueza con lo que la Armada proveyó como copia, se dan cuenta que es diferente. Hay diferencias en los archivos, hay diferencia en la extensión, hay diferencias. Entonces, ya no es que estaban dañados, hay diferencias. Entonces, necesitan hacer la pericia sobre un original, porque si no, ¿cuál es el válido? ¿El que le dieron con menos archivo a la jueza o el que tenía la Armada? ¿Qué pasó con el de la Armada? ¿Le agregaron imágenes? ¿Lo modificaron? Hete aquí que uno de los responsables de entregar esa copia de la Armada a la jueza dijo, bueno, doctora, yo algunas imágenes eliminé. Uh-huh. Valeria, ¿cómo? Estamos escuchando, eliminaron imágenes, sí. Los de la Armada. Bien, estaba declarado bajo juramento. Sí, díganme. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Qué plazo hay para que se resuelva el planteo que hiciste en nombre de los familiares? ¿En la apelación? Sí. Están excusándose los defensores oficiales de 6 o 7 procesados, porque esta causa del espionaje tiene 12 procesados. Los importantes, Macri, Arribas, Magdalani, Yuspa Benítez, todos esos tienen abogados particulares, pero los agentes de AFI, digámosle, más rasos, los que sacaban fotos, los que iban, los que tomaban nota, etcétera, no tienen abogado particular, tienen defensor oficial, y los defensores se están excusando porque tienen incompatibilidades en Comodoro Py para poder seguir defendiéndolos. Hay que nombrar otro, sortear otro. Eso va a demorarlo por lo menos, yo calculo que un mes lo va a demorar. Y ese es otro objetivo, ¿no? El objetivo de traerlo a un lugar que lo demore es el objetivo de cualquier procesado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la justicia lenta no es justicia, y aparte que si todo se empieza a alargar, la memoria de la sociedad y el tema en agenda, ¿sí?, de las noticias diarias, empieza a diluirse, y cuando se diluye un caso, generalmente nosotros los abogados comprobamos que y la justicia también se diluye en el tiempo, ¿no? Valeria, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, por favor, un gran abrazo, un agradecimiento por siempre ocuparse la pampa del caso, y no se olviden que allí tienen a la viuda de un tripulante fallecido, claro, en la profundidad de nuestro océano Atlántico. Gracias de vuelta. Abrazo. La abogada Valeria Carreras representa a un grupo de familiares del submarino Ara San Juan. Acaba de contar, han apelado para que no caiga en la impunidad el espionaje ilegal del que fueron víctimas estos familiares. La causa fue a Comodoro Py, y ya ahí Julián Ercolini, hace minutitos nomás, nos contaba en primicia, resolvió la decisión de darle permiso, sí, a Gustavo Arribas, un procesado en esta causa, para que se vaya a Emiratos Árabes.